que yo espero que esto sea transparente, que sea democrático, y para ser democrático tiene que ser distribuido equitativamente, con criterios objetivos, no subjetivos, porque si no, los medios pequeños resultan perjudicados y los candidatos de menor conocimiento ante la gente también resultan perjudicados.